pensar a lo que venimos. Vamos. Miren, yo quiero hacer un par de apreciaciones personales, pero que tienen peso para el momento actual. Y es el primero. Yo quiero que ustedes aquí a Luis Alfonso Rueda como diácono de la iglesia lo vean de una forma neutral, en el sentido de que, y se los digo entre paréntesis porque de alguna forma alguien me dijo que yo estaba sesgado y a favor de, y yo estoy sí sesgado por la palabra, a favor del amor, la misericordia, la paz, la paciencia, la gracia que el mismo Señor Jesucristo tuvo conmigo de tenerla tanto con los hermanos como con el pastor, porque todos somos hermanos, todos estamos en la misma condición. Entonces, primero que todo eso. Y segundo, después de escuchar los descargos de los hermanos acá, quiero, hermanos, llamar la atención de ustedes en esto. Ojo, porque llevamos dos o tres asambleas basadas en lo mismo. Y ese caso quedó cerrado. No, es que ese caso, hay una asamblea, hay una votación, hay testigos y tenemos las grabaciones de que ese caso quedó cerrado. ¿En qué sentido? En que el pastor sí mintió, sí omitió una verdad, el pastor sí pecó, el pastor se paró ante la asamblea y dijo: yo pequé, pero no voy a aceptar que mis motivaciones fueron todas las que acabamos de escuchar. Y nosotros como asamblea votamos en que el caso era cerrado, que el pastor se le dio una disciplina, que fueron tres o cuatro domingos que cesó, que estuvimos acompañándolo, que lo seguimos acompañando, que estamos atentos, a, así como el pecado de Angélica es uno, el de Luis es otro, el de cada uno, tenemos eso, para exhortarnos, acompañarnos en amor, y esa fue la condición. Ahora, basados en ese principio, y en esto que acabo de decir, quiero o les ruego que los que vayamos a hablar, los que vayamos a opinar, los que vayamos a preguntar sobre los descargos que hayamos escuchado ahorita, no tengan nada que ver ni con la casa ni con el lote. ¿Estamos? O sea, saquen la casa, saquen el lote, por favor. Y hablamos y preguntamos y decimos, a pesar de lo que escuchamos, si realmente es lo que nosotros realmente creemos, si lo que nosotros vemos, y de acuerdo a eso, como asamblea, miramos cómo atendemos el caso. No sé si estoy bien, si alguien tiene que. Entonces, para que seamos ordenados, por favor levante la mano el primero que quiera hablar. Listo. Les voy a recomendar que le hablemos por acá, fuertecito, claro, y para que esto vaya quedando grabado. Por favor, dicen su nombre completo para que pueda quedar registrado en nuestra grabación. Eso que acabé de decir, no creo que pero bueno. Buenas tardes, mi nombre es Lucelena Martínez. Yo tengo la inquietud y la planteé en una reunión que nos quedamos fuera después del servicio, donde yo les decía: ¿qué pasó con la unanimidad de la iglesia? Nosotros estamos fallando en las reuniones, porque entonces levanta la mano unos tres y yo no sé quién dice: hay unanimidad. Y resulta que muchas de estas personas que se retiraron en ese entonces no habían votado ellos, o sea, no hubo unanimidad, y sin embargo la iglesia lo tomó como por unanimidad. Estamos siendo ligeros en nuestra asamblea, o sea que hay que utilizar un mecanismo que nos garantice que efectivamente todas las personas, porque si uno solo no está de acuerdo, no hay unanimidad. Entonces, eso sí lo tenemos que revisar. Correcto, muchas gracias. Yo aquí sentadita, a ver, primero identifique de todo corazón. Nombre. Diana Marcela Vélez. Ya, con eso. Diana Marcela Vélez, miembro de Gracia y Vida. Bueno, de verdad, de todo corazón, pues expreso, Dios me fortalezca para decir todo esto. Primero, yo no sé por qué siente uno como, pues yo en este momento y con mi mamá he sentido muchísima paz y mucha tranquilidad, y no quiero sentir la presión de que para qué se abre este tema otra vez, porque es un poco la sensación que hay. Yo digo, si el tema se hubiera cerrado de manera correcta, no estaría pasando toda esta situación que ha pasado. Yo creo que en el corazón uno necesita escuchar a las personas y saber por qué se fueron. Y a ver, con todo el cariño del mundo, yo les digo, si don Pedro, y se lo decía ahorita, yo miro para atrás y no está en esa silla, digo, algo pasó. ¿Qué pudo haber pasado con mi hermano? Si Angélica no vuelve, si don Luis no vuelve, ¿qué pudo haber pasado? ¿No es ese el amor que hemos aprendido de parte del Señor? Entonces, si se va uno, si se van dos, si se van tres, si se van cuatro, si se van cinco, si se van seis, no deberíamos nosotros cuestionarnos, y resulta que por cuestionarnos ya estamos haciendo mal. No, pero si somos hermanos en Cristo, ¿cuál es el problema de que podamos mirar con toda la transparencia del mundo qué pasó? Ahora, yo sé que ya hablamos en una asamblea, yo escuché al pastor, y la verdad de corazón se los confieso, como se lo he hablado a mi mamá, yo escuché y yo no entendí realmente qué fue lo que pasó. Sí, yo escuché los descargos del pastor. Sinceramente, me parece que para la transparencia hay cosas que tenemos que corregir como asamblea, porque es que cuando alguien tiene que decir algo de mí, es importante escucharme a mí y es importante escuchar al otro que tiene algo que decir de mí. Si yo tomo la vocería de lo que yo dije y no dejo que la otra persona hable, ahí no hay transparencia, de acuerdo a lo que está diciendo Proverbios. Digo en la asamblea, ¿sí? Porque yo hablo por nombre propio. Diana Marcela Vélez, desconocía una cantidad de cosas impresionantes de las que me entero posterior a eso. Y como asamblea no debería ser así. No estoy diciendo que haya cosas que no sean propias de la comisión, pero nosotros como hermanos deberíamos saber de estas cosas que, pues, viendo lo que ocurrió y causando la salida de seis personas, pues son cosas de suma gravedad que como iglesia nos atañen. Entonces yo sí pienso y me sumo a lo que está diciendo mi madre, perdón, que hay cosas que tenemos que corregir, que hay órdenes que tenemos que cambiar. Eso no significa que las cosas se acaben, eso no significa que entonces todos, no. Eso significa, y esa fue la tranquilidad que yo tuve desde el principio, hombre, nosotros veníamos de una secta, el pastor sabe eso. Sí, en el momento en que yo hablé con el pastor de esa iglesia, supe que ahí no había nada que hacer porque era un monopastoral. Aquí hay una asamblea, aquí hay un respaldo de personas creyentes, hijos de Dios, y todos los que estamos aquí hemos sido, Dios permita que así sea, pues, porque no puedo hablar por todos nosotros, pero salvos por su gracia y unidos, como aprendíamos en la prédica, por la sangre de Cristo. Lo mismo esos hermanos que se fueron, porque han dado buen testimonio y fruto de que son hermanos en la fe. Entonces, el dolernos por ellos no está mal, pero hay cosas que nosotros sí estamos fallando y no podemos seguir fallando en eso, porque ¿qué pasa? No quiere decir que el pastor no pueda pecar, eso puede pasar porque es que la Escritura lo dice, y ellos no estaban cuestionando que él pecara en ningún momento. El tema es cómo ha sido el proceder tanto del pastor como de nosotros como asamblea, como de la comisión, o sea, en qué cosas no actuamos como debíamos actuar. Entonces, a veces hay cosas muy ligeras, ¿sí? Por ejemplo, hablan que yo sea, perdón, don Luis, el que voy a presidir esta reunión, sí, listo, o sea, no, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. ¿Cuántos miembros hay? 25, vamos a votar. 1, 2, 3. Hay una sugerencia que se la doy en autoría a mi madre, que me dijo, hombre, ¿por qué no votamos por encuesta de WhatsApp? En un momentico se genera la encuesta y todos votamos, porque es que eso que se dijo que había unanimidad no fue cierto. Entonces, ¿quién dice? Listo, ya todos. No. Y si, perdóname, no estás de acuerdo y no levanta la mano y le da pena y es nuevo, acaba de llegar, es un ejemplo. Entonces no lo tuvimos en cuenta, si es que también es hermano en Cristo. Entonces hay cosas en donde estamos actuando con ligereza en puntos importantes como esta votación, para poder entender que todos estemos de acuerdo. Y estar en desacuerdo no significa que no amamos a los otros, porque lamentablemente tengo que decir, en esta iglesia nos amamos tanto que a veces confundimos el hecho de que hay momentos en que somos bíblicos. Por ejemplo, yo voté contra la elección de don Elmer por causa del discipulado. Y entonces empieza el tema de qué pasaría, por qué votaría. Tengo algo, perdón, de diácono, perdón. pasaría algo, tengo al contrario, él me dijo, no, lo amo en Cristo, pero creo por la Escritura, y él mismo lo ratificó, que acaba de ser convertido en la fe, y de acuerdo a la Escritura dice que no puede ser un neófito, punto. Entonces aprendamos a separar las cosas, no se trata de que uno tenga algo en contra de un hermano, es que hay un tema bíblico, ¿sí? Y yo sé que don Elmer no se lo toma a nivel personal, y eso lo sé, pero entonces digo, ¿será que como hermanos sí estamos maduros en ese punto? Porque parece que el amor nos obligara a decir que sí cuando la Escritura nos dice que no. Y precisamente el pastor sabe, yo lo conozco desde hace muchísimos años y lo amo como hermano de Cristo, pero yo quería escuchar la otra versión. Cuando tú me dijiste, antes de hablar contigo, te dije, no, pastor, déjame en la asamblea, porque yo sé que yo soy muy amiga del pastor y yo quería escuchar al otro, porque a mí me interesa saber la verdad, ¿sí? La verdad, venga del que venga, toda verdad es verdad de Dios. ¿Qué pasó? Pero que se identifique con el nombre, dígame esto, porque queda en el acta. Bueno, entonces, para se le fue un pedazo de... Una de las sugerencias es, necesitamos grabar las asambleas, no por un tema de sino es que es lo mejor, mira, uno se le olvida lo que hizo ayer, se le olvida, yo creo que todo ya nos pasa, pero se nos olvida, Pero dijiste que no podíamos hablar de la casa ni el hotel. Sí, por eso. Pero a eso voy. Si eso pasó, es porque hay unas cosas que no están funcionando bien. Que no está funcionando bien. Que hay que grabar las asambleas. Que tenemos que votar por unanimidad. Sí. Que hay que hacer el tema de la unanimidad porque no estamos votando con la manera que tenemos que votar, ¿cierto? De la forma. Yo digo que necesitamos una comisión temporal porque nosotros el único pastor que es perfecto es el Señor Jesucristo. Otra comisión. Si eso sea así, necesitamos personas que salvaguarden la integridad. ¿Para qué están los diáconos? Sí. Y el tema pues ya más adelante se mirará de la pluralidad pastoral, pero pues, si hay muchas cosas que quedan ahí ya después, enfoquémonos. Obviamente quiero sentar ese precedente, y es que estás tratando temas que son importantes con el tema de los manejos en nuestra asamblea y eso, pero no es el tema de hoy, entonces si nos centramos ahí nos desviamos, ¿sí? Hay una cosa ahí fundamental, ¿no? Yo siento que nosotros tuvimos una primera asamblea, ¿sí? Y no escuchamos a las personas que se fueron. En la siguiente, que fue una asamblea extraordinaria, levantó Felipe la mano y tampoco se escuchó. Y este es el momento donde yo estoy hablando de cosas que entonces, si nunca es el tiempo, ¿cuándo es el momento para que como hermanos hablemos? Porque yo siento un afán como de hasta ahí y no se puede hablar y cualquier cosa con el paso, pero es que somos hermanos, ¿qué pasa que hay? O sea, si yo les digo una cosa, vuelvo y digo algo, don Luis, y con todo el respeto y todo el cariño, yo no vi nada cuando el pastor habló en la primera asamblea, pero me quedó un sinsabor de por qué Felipe no puede hablar y cualquier cosa la habla con el pastor y hasta aquí, y esto lo vamos a dejar aquí. Yo digo, ¿por qué? Si es que nosotros somos personas abiertas y tranquilas, y lo mismo por ejemplo en estos casos. Es que si usted permite eso, se ha pasado, la asamblea se vuelve un relajo, no hacen nada. Por ejemplo, la asamblea del día que yo le dije a Felipe era una asamblea informativa, se llamó a la asamblea para que fuera informada, porque si fuera una asamblea como la que estamos haciendo hoy, que estamos opinando, es diferente, ese día hacemos almuercito, ese día nos estamos y nos pueden dar las 10 de la noche. Entonces, es importante que tengamos claridad de esto. Ahora, uno, dos, qué pena que me salí del tema y quiero que por favor no sigamos llanita en este tema. ¿Por qué? Porque la idea es que toda cosa que yo piense, debo decírsela a los hermanos y debo hablarla con las personas, o sea, aquí sería con el anciano o los diáconos, donde les digo, esto fue el domingo, Luis Alfonso y Pastor, necesito reunirme con ustedes el martes, el lunes, y hablamos esos temas para que nosotros le podamos dar de acuerdo a las cosas todo, y no queden guardadas, como evidenciamos aquí a nuestros hermanos, llevaban más de 2 años. Ellos, lo que pasó con esa hoja que acabaron de leer cada uno es la olla express de 2 años, en vez de hacerlo, como lo dice la Escritura, a través de Mateo 18, a tiempo y en orden, no hubiera pasado eso y se hubiera evitado eso. José, es que ahí es donde dele la palabra al pastor. Dianita, es que tú estás partiendo de una posición, y cuando yo te escribí que quería hablar era por eso. Tú dices, cuando se escucha una parte, la parte parece inocente, queremos escuchar la parte. Entonces yo quería hablar contigo porque tú asumiste ahí algo que no es cierto. La razón por la que ellos no habían presentado sus descargos a la asamblea es porque ellos mismos solicitaron hacerlo. Tú asumiste que nosotros dijimos, esta es la posición, y ellos no pueden hablar. La única intervención que públicamente dijimos no la podemos tomar es porque Sandra envió la carta, y aparte de eso ya había personas que la tenían. Y nosotros la hablamos y dijimos, espera, pero acá está haciendo denuncias contra el liderazgo de la iglesia, está desestimando la asamblea sin haberlo tratado. Mira, es muy fácil decir en el documento, yo hablé muchas veces con el pastor, ese muchas significa que muchas personas, ¿quién? Entonces vamos por partes. Muchas personas entonces en la asamblea nos decían, pero es que queremos saber ellos por qué se fueron. No podemos decir nada porque ellos no nos han dado una razón oficial, no han expresado por escrito nada. Nosotros, de hecho, lo intenté en esa asamblea. Hermanos de Mauricio, él solo nos pidió un favor, silencio, no hablemos de él. Él mismo lo solicitó en una reunión con Carlos Hernán y con Luis Alfonso. Me enteré que están diciendo cosas de nosotros, hermano, no se preocupe, el domingo, en una instrucción pastoral, les decimos, hermanos, ellos en este momento cesaron, ellos han tomado, que era una instrucción sencilla, que ese día, ¿qué pasó? No, es que usted no es confiable, queremos escuchar a alguien, pero es que yo no estoy dando un veredicto, yo solo estoy diciendo, Mauricio nos pide un favor, él todavía no ha tomado la decisión de ir. Entonces, quiero que se quite ese manto de duda de que ellos no hablaron porque se les prohibió. Ellos no hablaron porque no quisieron. ¿Qué nos decían? Pero es que queremos saber. Hermanos, llámenlos. Ellos no nos han dado una versión oficial. Yo no puedo emitir nada sobre ellos porque puedo agregar y después me dicen mentiroso. O puedo omitir y van a decir que yo quise omitir ciertas cosas que dijeron para cuidar. Cada persona que nos decía, llámenlos, pregúntenles. Nunca se les privó de hablar, y eso necesita quedar claro. Y cuando dice el pastor presentó su versión, yo presenté mi versión sobre el asunto del lote, nunca di mi versión de por qué ellos se iban. Sobre María Lucía alcancé a decir algunas cosas, y sobre Mauro dije, porque hay algunas cosas que no hemos podido conciliar, lo mismo que hay acá. No di ninguna versión, no porque no se lo, y ahí es donde está el problema. Que si asumió que los quisimos callar. Miren, una acusación, por ejemplo, con lo del chat, es que el pastor de manera autoritaria cerró el chat. Ahí están los escritos. Diáconos, hermanos, miren lo que pasó. Después de la asamblea, Mafe escribió, personas querían responder. Hermanos, no es sabio que cerremos eso. Ese no es un canal para debatir cosas. Ese no es un canal para decir lo que pienso y me voy ya. Cerrémoslo. De hecho, lo cerró Blanco. Y que yo era autoritario por haber cerrado ese chat, ¿cómo lo cerré yo? Fue en consenso con los diáconos para evitar que se dañara el corazón de la gente. Entonces quiero dejar eso claro. Lo segundo, por supuesto que tenemos que ser más sensibles y más ordenados en la deliberación y la votación. Pero es tan así el tema de la unanimidad que por 3 votos Mauro no quedó diácono. Entonces la unanimidad sí se ha respetado. Cuando la iglesia siempre decimos, hay alguien que no esté de acuerdo, unanimidad, hay alguien que quiera oponerse. Y después de las decisiones, entonces, es que yo pensaba algo diferente, pero no voté. No porque le quitamos el derecho, porque esa persona no lo quiso hacer, que son varias de las acusaciones. Es que la asamblea, no sé, es que el pastor... Ojo, entonces vamos por partes, quiero aclarar eso. A ellos nunca se les privó el derecho. No teníamos la versión porque ellos no habían dado una versión. que es eso, y yo personalmente quisiera hacer representar mi única versión de lo que dijimos. ¿Alguien más? Mi nombre es José Aristizábal, vengo del mejor de mi vida. Resulta que a mí se me hace extraño, yo apreciando mucho, con mucho dolor, la ausencia de Mauricio, me dolió bastante su familia. Cuando después que Carlos Rendón, yo comentaba con mi esposa, qué dolor. Yo más o menos calculaba que era por este tema, pero me veo extrañado hoy cuando dicen que hace tanto tiempo y sin embargo respaldaban al pastor de una forma ahí. ¿Viste? Porque ese día no se oponían ni decían no estamos de acuerdo. A mí me extrañó eso, y como decía el visitador, era como una olla express de hace 2 años y apenas viene a suceder esto. No, las cosas no se pueden dejar encubiertas, las cosas hay que ponerlas en claro. A mí me parece que es lo correcto. Y estamos, a Dios gracias, tenemos una membresía. A Dios gracias. Y aquí no hay un monopastorado, un pastor que es el que ejerce toda la autoridad. Claro, reconocemos autoridad, pero no quiere decir que se va a enseñorear de una membresía. Realmente sí me dejó perplejo, amando, siguiendo amando a Carlos, a Mauricio y a todos los que se fueron, pero con cierto sin saber de eso, porque hace tiempos que sabían eso y por qué no decían nada. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Quién sigue? Su nombre completo, por favor. Sí, Carlos Andrés Castilblanco. A mí sí me gustaría que el pastor, en el caso de Mauricio María Fernanda, pues bueno, ya hemos, creo que van 4 asambleas de intento. Pero si en el caso de la hermana Sandra y el hermano Carlos Ramán y la hermana Blanca, que el pastor nos pudiera dar lo que pasó, cómo se trató, qué se hizo. Sí, porque pues finalmente creo que es importante, ¿no? Para todos nosotros. Antes de que el pastor hable, yo quiero hacer una apreciación personal con respecto a esa situación. Como ustedes bien lo saben, porque ustedes me eligieron como diácono, mientras he estado en mi posición de diácono, me sorprende de alguna forma oír a Carlos Hernán, que era el otro diácono, diciendo lo que dijo. ¿Por qué? Porque yo tengo un chat de diáconos y pudiera publicárselos. Absolutamente cada decisión, tanto a nivel económico, doctrinal, de tener en cuenta un hermano para una enseñanza, de mirar hacia dónde iba la iglesia, de tomar cualquier decisión, de cómo responderle la carta que le respondimos a Sandra, de cómo atender cada uno de los asuntos, lo hacíamos entre los tres. Eso quiero dejarlo claro. ¿Está de acuerdo? Yo no tengo ningún problema. ¿Usted? No. Listo, entonces lo hacemos de esta forma, hagámoslo, para que después salgamos con esta posición. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Ahora, quiero sentar el precedente de que vale la pena escuchar a todos, pero de alguna forma entendamos que se vuelven posiciones personales, subjetivas y motivadas por algo que en algún momento me hirieron, sentí, no tengo ni idea. Entonces, ese es mi punto de vista. Ahora, que el pastor explique qué fue lo que pasó de acuerdo a bueno, mis hermanos, yo creo que Pianito ahorita decía algo y se me pasó, pero para hilar, mi nombre es Carlos Andrés Franco. La Biblia es clara en muchos de los problemas con los que hemos lidiado, es por querer agregarle a la escritura cosas que no están, ¿cierto? ¿En qué momento pensamos que la forma para que la iglesia pueda ser gobernada sanamente requiere algo que en la Biblia no está, una comisión temporal. Cuando la escritura estableció una asamblea, estableció diáconos, y si cada una de las partes hace lo que corresponde, pues nunca vamos a tener que crear algo fuera de lo que está. ¿Qué veo en esto? Necesitamos buscar apoyo de pastores con experiencia que nos enseñen a entender cómo funciona la membresía, cómo funciona un gobierno congregacional, cuál es el papel de los diáconos, y eso no está mal, necesitamos capacitación en eso, y pues sería un engaño decirlo si no fuésemos una iglesia joven. ¿Listo? La comisión tuvo una razón de ser, tuvo un propósito, y es interesante porque ellos decían la comisión nació por solicitud de la asamblea, eso es falso. La comisión surge desde que iniciamos el grupo de oración en mi casa, y Lourdes puede dar fe de eso, porque yo les dije, hermanos, yo soy un pastor inexperto y yo quiero que hayan hermanos de la iglesia que puedan supervisar el manejo de los dineros de la iglesia y que mi ejercicio pastoral corresponda a la escritura. No fue la asamblea, eso estaba. Recuerden que la iglesia lleva 11 años. Sí, Carlos llegó hace 7 años y medio. ¿Sí? Mauricio, más o menos por el mismo tiempo, se fue luego para donde el pastor Javier y volvió. Entonces necesitamos mirar todos los elementos para evitar suspicacias. Yo solicité la creación de la comisión temporal para cuidar esos asuntos específicos. Cuando empieza el proceso de ¿se acuerdan el acompañamiento del pastor Javier? Ahí están los videos en YouTube sobre el gobierno congregacional, sobre el pastorado. Una de las cosas que el pastor Javier nos decía es, recuerden que cuando se establezca el gobierno de la iglesia, la comisión temporal debe desmontarse. Y pueden hablarlo con el pastor Javier. Pastor Javier, es el momento de hacer el desmonte de la comisión temporal. En el momento que inició este tema del desmonte de la comisión temporal, surgieron muchas de estas tensiones. ¿Por qué? Porque bajo la instrucción del mismo pastor Javier era Carlos, debe la iglesia entender que la comisión no es paridad con el pastor. El pastor, una vez es reconocido por la iglesia, el pastor recibe una llave por la iglesia, la asamblea tiene la otra llave. Entonces, debes empezar a hablar con la comisión cómo se va a hacer este desmonte gradual para que no vayan a haber malos entendidos. Entonces, citando algunos ejemplos, los hermanos citaban el caso de Camilo y del instituto. Voy a ceñirme a esos dos y al tres de los de la predicación. En una reunión con la comisión para ese momento, hablamos de que habían miembros que no estaban cumpliendo con el pacto de membresía, que no estaban asistiendo a los grupos de comunión, que no estaban participando del servicio, y hablamos de quiénes estaban en esa lista. Pueden dar fe varias personas que me acerqué a hablar, ven, ¿tú por qué no estás sirviendo? Algunos me explicaron porque estoy cuidando a mi mamá, otros porque no puedo. En esa reunión salió también Camilo y Mariel. Entonces, en la reunión, la expresión de ellos fue, no, pastor, es que usted no debería hablar con Camilo y con Mariela, porque lo más seguro es que ellos se enojen y se vayan de la iglesia. Entonces dije, esperen, hermanos, o sea, yo no puedo dejar de ejercer mi rol por esa reacción. Está dentro de mi rol amonestar, instruir y corregir. Entonces hablamos, ellos dijeron, no nos parece, tal vez ellos no deberían haber entrado a la membresía, ya no, yo les dije, hermanos, no lo comparto. Yo hablé con el hermano. Entonces cuando dicen, hay un monopastorado, pues mis hermanos, si hay un monopastorado en acciones o decisiones que son contrarias a la escritura, por favor, como asamblea, espero ahorita las presente. Pero en ese momento ellos dijeron, sí, ve, por usted haber hablado, se fue. Yo, hermano, lamentablemente la consecuencia no fue la esperada, pero pueden mostrarme ustedes que yo como pastor no tenía la autoridad ni el derecho a amonestar a un hermano de la membresía en amor y respeto acá en la iglesia, garantizando que es que fue en privado, que lo maltrató, que lo dañó. Así empezaron varias cosas. El Instituto Bíblico, es que a nosotros no nos parece el Instituto Bíblico, hermano, ¿por qué? Porque es que yo creo que la teología no es necesaria, debemos enseñarle a la iglesia solo vivir. Hermano, respeto tu posición, pero como pastor estamos en una etapa en la que necesitamos formar hombres. Y el seminario de Medellín nos está dando una oportunidad para hacerlo. a no ser que yo hubiera invitado un seminario de los testigos de Jehová, un seminario de los mormones, pero se invitó un seminario para capacitar. Así podríamos evaluar muchas decisiones donde yo como pastor tomé decisiones. Que Carlos citó, es que él prefería buscar consejo de pastores que de nosotros. Pues obvio, si somos una iglesia joven, si hay aspectos que nosotros todavía no conocemos, yo como pastor debo buscar a otros pastores. Entonces, eso por dar un aspecto. Respecto a la versión, miren, yo no tengo mucho que decir sobre esto. Sí creo que hay cosas que se están sacando de contexto y simplemente vale la pena dejarlos en apreciaciones personales. Respecto a la citación que hacen de mi esposa llamó a Mafe para expresar la preocupación de la casa, quiero aterrizar la idea. Mi esposa, en un acto de confianza a una amiga, le dijo: Mafe, estamos preocupados porque no sabemos si el dinero que teníamos presupuestado nos alcanza. No que quede en el aire que mi esposa, es que mi esposo está administrando mal el dinero, ¿qué vamos a hacer? Claro, cuando empezamos a ver que el dinero se estaba acabando, pues nos asustamos. Y en un acto de confianza ya naturalmente corre a expresar. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a lo que sucedió con Carlos y con Blanquita, yo simplemente quiero decir, doy gracias a Dios por la vida de ellos. Lo que yo tenía que decírselos a ellos, ya se los dije personalmente. Las cosas en las que a la luz de la Escritura tenía que llamarles la atención por su proceder, lo hice conforme a Mateo 18 y quedamos entre un testigo y nosotros. Hoy yo no quisiera escalar a la asamblea, asuntos que no competen a la asamblea, porque yo solo quiero que ustedes sepan que doy gracias a Dios por el tiempo que caminé con Mauro y con Mafe. Doy gracias a Dios por el tiempo que caminé con Carlos Hernán y con Blanca, porque fueron de mucha bendición. Y en mi mente quiero que queden esos momentos valiosos para la iglesia. Las cosas que me dolieron, las cosas que me ofendieron, yo las traté con ellos en privado. Y a la luz de la Escritura, espero hayan quedado claras. Entonces, en este sentido, no tendría nada más que agregar. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a estos hermanos en el camino que emprendan, pero sí creo que hay afirmaciones injustas acerca del monopolio. Pues, hermanos, por la vida de iglesia que nosotros tenemos y por las políticas, no puede haber, es imposible que haya un monopastorado. Hay una llave que yo tengo, por supuesto, hay decisiones que yo tomo, pero dentro de la llave que ustedes me entregaron, no enseñoreándome de ustedes, a menos que hayan evidencias que muestren que yo estoy pasando por encima de la asamblea en asuntos que no puedo, hasta que es imposible por las políticas de la iglesia. Entonces, en cuanto a mis descargos, yo solo tengo que dar gracias por el tiempo que caminé con ellos, gracias por el bien que ellos fueron para la iglesia. Lamento enormemente que hayamos llegado a un punto donde no hayamos podido conciliar aquellas cosas en las que discrepamos. Pero creo que esas discrepancias hoy se presentaron desde percepciones personales que no pueden afirmarse, fueron tratadas con testigos y que yo las ignoré. Eso no es cierto. Toda reconvención personal que no se pudo solucionar en lo personal y no habían evidencias, no se escaló un testigo. ¿Por qué? Porque al final concluíamos, hermano, es su apreciación. Si lo vamos a llevar a un testigo, hay evidencias, pero no es mi percepción personal, contra eso no puedo pelear. ¿Y esto por qué no se llevó a la asamblea? Porque ningún asunto saltó el segundo paso. Testigos. Si hubiesen cosas respecto a lo que se está afirmando, con pruebas, evidencias. Hermanos, miren, esto ha escalado a una situación tan triste y vergonzosa que el jefe de compras de la empresa ya se dio cuenta. Y dijo, ¿y si tengo que ir a dar un descargo para mostrar los movimientos financieros de cómo se hizo? Lo hago. O sea, hermanos, por favor entendamos que esto no solo pone en juego nuestra comunión, sino el testimonio que estamos dando a los de afuera. Estas personas de arquitectura civil estaban empezando a asistir a la iglesia por el testimonio que veían de cómo se manejaba la iglesia. Para que nosotros ahorita, por suspicacias y por apreciaciones personales, demos un mal testimonio. Entonces, en cuanto a eso, mi hermano, lo que tenía que decirle a ellos, se los dije. Y lo que ellos, se supone, me habían dicho, hoy es muy diferente en muchas cosas a lo que expresaron públicamente. Pero eso ya no me compete tratarlo. Espera, Dianita, ¿y quién te? Ah, el tema de Sandra. Tal vez que nos cuentes un poco de... Ah, mi hermano, lo de Sandra Lomía es sencillo. Sandra Lomía manifiesta su incomodidad cuando se cerró el chat. Gracias. Pero ahí comenzó todo, porque ella expresó o los hermanos tuvieron algún problema. Listo. Ella en muchas ocasiones. Hermanos, de ahora en adelante tengámosle miedo al muchas veces y muchas personas. Por favor, cuando escuchen esa expresión, levanten la mano e inmediatamente digan muchas personas es quién. Y muchas veces es cuándo. Se los pido porque bajo esa expresión yo he cometido muchos errores. Entonces, con Sandra Alomía, la historia comienza en una ocasión que llama y cita a la comisión. Una ocasión. Y citó a la comisión porque en una de las reuniones Carlos Hernán expresó no estar de acuerdo con lo de las nuevas nupcias para alguien que iba a ser llamado al pastorado. Recuerden que en nuestras políticas creemos que alguien que tenga nuevas nupcias o que tenga un hogar anterior queda descalificado. Ella nos llama y nos dice, yo me entiendo porque Carlos tiene una posición y porque ustedes tienen otra. Para ese momento le dije, Sandrita, mira, esto es lo que concluimos en las políticas. Sale Sandrita y le dice, Carlos, pero mi hermano, ¿por qué hasta ahora me vienes a decir esto si esto lo habíamos hablado hace mucho tiempo? No, es que yo nunca estuve de acuerdo. Ah, bueno, es respetable. Sandra nunca más citó a la comisión para asuntos que tuvieran que ver conmigo. Eso fue por un asunto de la política. La segunda vez que Sandra me llama formalmente a querer que le dé una explicación, porque lo otro son muchas veces se acercó, pastor, ¿y usted por qué dijo usted en el sermón? Sandra, por esto y por esto. Pastor, ¿ustedes por qué perciben como iglesia esto sobre el liderazgo femenino? Por esto y por esto y por esto. Asumo que eso no es una llamada de atención. Pero sí hubo una molestia específica cuando se cerró el chat. Es que no estoy de acuerdo que ustedes quieran acallar las voces de las que se fueron. Les di lo mismo que les dije a ustedes, Sandrita. Es que no lo cerré yo. Ahí está el chat. Fue en acuerdo con los diáconos para evitar una tensión innecesaria. A la semana volvió y se acercó. ¿Y no han abierto el chat? No lo vamos a abrir. ¿Por qué? Es que usted está ejerciendo autoritarismo sobre la iglesia. Sandrita, no lo cerré yo. Lo cerró la iglesia y no lo vamos a abrir. Dos ocasiones. Entonces, que muchas veces habló acerca de mi liderazgo, la verdad no me lo dijo. O si me lo dijo, asumí que eran preguntas sobre cosas normales del sermón. Entonces, en ese sentido, cuando surge lo de la carta, que es que el pastor actuó en contra de la hermana, creo que Luis Alfonso ya lo explicó, ahí están los audios. Y está el audio de Carlos Hernán. Hermano, sí, estoy de acuerdo. La hermana se saltó el conducto de Mateo, con la voz de Carlos Hernán. Saltó el conducto de Mateo 18 y está bien que manden el documento. Que mandemos el documento. ¿Quién mandó el documento? Luis Alfonso. Cuando tuvimos la última reunión, entonces Carlos dice, y es que muchas veces le decimos cosas al pastor y él al fin hacía lo que quería. La reunión nos dice, es que yo no estaba de acuerdo con que mandaran esa carta. Hermano, pero la mandamos porque usted con audio nos dijo, manda. Hermanos, así hay un sinnúmero de cosas. Entonces, respecto a Sandra, con Sandra nunca he tenido un reclamo oficial ni de mi liderazgo, ni de mi pastorado, ni algo en mi proceder que se hubiera escalado a testigos. No tengo una sola conversación, y si hay alguno de la asamblea que pueda decir algo diferente, puede hacerlo, en el que Sandra me haya citado con un hermano de la iglesia, ni siquiera con alguno de los que se fue, a decir, pastor, acá tengo una evidencia de su mal liderazgo, de su manipulación, de su dominio sobre la asamblea, para que se arrepienta. No lo hay. No lo hay. Al menos no con miembros, no con personas que se fueron, o no sé si hay otro escenario que ella ha planteado que desconozco. Entonces, eso con respecto a Sandra. Con respecto a María Lucía, ella fue clara. Para mí lo que pasó con la casa ya no me da, y es su percepción, es su percepción. ¿Listo? No sé si eso responde. Venga, una moción de orden, una moción de orden interrumpe todo. Sí, por favor. Entonces, hay muchas personas acá que queremos hablar, sí. Y hay muchas cosas por hablar. Yo, como para usar los mismos términos de todo, Dianita, te quiero mucho, no es nada contra ti, pero que no se repitan intervenciones cuando todavía hay muchas otras personas que necesitamos hablar. No, pero la idea era que no interviniera. Resulta que hay cosas que a veces quedan claras y como dijimos que nos podemos expresar abiertamente. exactamente. A ver, nosotros tuvimos una reunión de la asamblea, ¿sí? Yo entendí los descargos, pero pues no entendí que hubiera pasado nada. Me quedó un sinsabor después. Ustedes tuvieron una reunión posterior en la que yo lamentablemente no estuve, pero me pude escuchar la grabación, en donde se le predicó, se le habló más bien, se le informó a los miembros que eran nuevos de la iglesia. Esa fue la situación que yo no entendí. Realmente, a ver, nosotros en esa primera asamblea, tú hiciste unos descargos puntuales de lo que había ocurrido con el tema del lote, ¿cierto? Después de eso, es más, en esa reunión yo vi un Carlos Hernán supremamente cerca tuyo, en el sentido de qué podemos hacer por ti, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué se determinó en esa asamblea? Perdón, para que tengamos todo eso claro, porque yo creo que la sorpresa pues es para más de uno. ¿Qué quedó claro en esa asamblea? Que tú hiciste pues unos descargos, que incluso yo pues me puse curiosa a mirar, porque tú mismo nos instaste a eso, tú mismo nos dijiste, busquen la verdad, hagan entrevistas, miren si las cosas son así, quiero pedirles que ustedes examinen mis descargos, sí, que miren qué hay que hacer. Tú manifiestas varias cosas en ese momento, entre esas primero pues dices... bueno, lo que pasa es que me dicen que no puedo hablar de la casa. No, es que no puede. Que sobre eso ya busco la casa. Entonces, ese es el punto. O sea, si aclaró que hubo un ofrecimiento de un poco de lote, tú dices que consideraste que no era una persona que tuvieras en ese momento un vínculo. Perdón, sí. ¿Cómo? Es que Anita. No, es que solamente. A ver, pero déjame concluir y yo ya. Porque es que. No, pero es que no he podido cerrar. Por favor, téngale paciencia. En ese momento hiciste unos descargos puntuales, ¿sí? Y en esa asamblea, nosotros como asamblea acordamos que iba a haber una comisión para reunirse contigo para mirar el tema de la disciplina, ¿es correcto? Listo, entonces se supone que esa comisión se hizo y ellos se reunieron contigo. Cuando tú ya presentas la siguiente asamblea, que no fue asamblea, sino una reunión con las personas nuevas, ahí ya hubo un cambio total, incluso en tus mismas declaraciones, porque inicialmente en esa primera asamblea noté que decías, mentí, hice tal cosa, y en la otra ya decías, ya no estuve de acuerdo con lo que ellos dijeron. Mi pregunta es, si nosotros como asamblea escogimos una, digamos, una comisión, ¿cierto?, para que hiciera un proceso contigo de disciplina, y ellos te dicen un veredicto, lo que debes hacer como disciplina es esto, y tú dices, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, esa situación quisiera saber. Por eso te quiero preguntar, por eso pregunto, porque ahí es donde no entiendo muy bien, porque si yo en ese caso, digamos, voy a disciplinar a un chico, y le pregunto a él cómo quiere ser disciplinado, pues en ese caso me parece que no es cierto. Entonces tú dices que hay cosas en las que no estuviste de acuerdo, que quiero saber qué cosas fue. Ahora, otro punto que tú hablaste, si se pudiera saber, pues como asamblea. Moción de si orden. Eso no se puede saber. Moción de orden. No, porque igual yo les quiero saber, la vida. Y una cosa que tú decías ahorita de la comisión, entiendo perfectamente lo que digan, pero mi pregunta es, nosotros somos una congregación, o sea, creemos en un gobierno de tipo congregacional, pero de pluralidad pastoral es lo que buscamos, ¿cierto? Mientras esa pluralidad pastoral llega, entendemos que debe haber un cuidado para ese pastor, es lo que yo creo. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo y por eso diciendo el nombre al principio de esto, pueden estar los demás en desacuerdo, me gustaría que los que estuvieran de acuerdo también lo manifestaran, porque a veces ese tipo de cosas es lo que le da a uno la idea de que solo una persona habló, y resulta que después más personas se le acercan a uno y le dicen, mira, estoy de acuerdo, ¿cierto? Eso siempre va a pasar. Pero entonces, en caso de eso, yo sí creo por cuidado tuyo, nuestro, de la iglesia del Señor, que esa comisión debe existir. Entiendo la postura del pastor Javier porque es algo que está establecido, pero reconociendo la realidad que nosotros tenemos como iglesia, esta situación está allí, porque los hermanos lo que manifiestan es que de alguna manera dijiste una cosa y después dijiste que no lo aceptabas, y ahí es donde se genera esa desconfianza. Bueno, para que no quede la idea de que solo una persona habla, vuelvo y pido que no se repita la intervención de una misma persona. Sí, yo creo, a ver, básicamente aquí hay dos cosas y quiero manifestar lo siguiente. Yo creo que hay un mal entendimiento de lo que es la asamblea, lo que es el diaconado o la comisión y lo que tenemos como miembros y el proceder que estamos teniendo. El proceder como hermanos lo dice claramente Mateo 18:15, ¿sí? Es muy claro. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Punto. Si te oyere, lo ganaste. Ahí se acabó. Si vamos a mirar qué pasó con los hermanos de la olla a presión, es que no escalaron Mateo 18:15. En vez de venir a donde el hermano, decirle las cosas como tenían que ser. Si tu hermano, como ellos afirman que no oyó, no llamaron a un segundo ni a un tercero a decirle, hermano, está pasando esto. Y tampoco cuando ya ni lo hicieron, llamaron a la membresía a decirle, mire, esto está pasando con nuestro pastor. ¿Qué pasó? En el camino, se agarraron de una actitud pecaminosa, que creo que hoy, a través de la palabra, de la predicación de hoy, fue expuesta. ¿Cuál es esa actitud? La murmuración. Y eso debemos aprender a hacerlo. Si yo tengo algo contra ti, yo no tengo por qué ir a decirle a ninguno de mis hermanos, es que Dianita, no, aquí donde Dianita, mira, pasa esto. Si tú no me escuchas, tengo que traer un tercero a decir, Dianita, me acabé de yo voy donde Giovanita. Ese es el yo voy donde Giovanita. Yo no puedo volverme en murmuración. Y vale paréntesis para que de aquí, después de esta reunión, hermanos, no comiencen a llamar a un hermano, al otro hermano, al otro hermano, al otro hermano. Eso quiero dejarle claro. Segundo, la comisión de apoyo con respecto al diaconado. Hay un mal entendimiento también de eso. Porque cuando disfrazamos el cuidar al pastor, estamos creyendo que ese cuidar es cuidar para que no se robe la plata, para que no meta las patas, para que no haga no sé qué, no. El cuidado del pastor es el cuidado del amor. ¿Cómo? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para ver el pecado del pastor, para poderlo exhortar y venir a qué? A Mateo 18. Pastor, tan, si me oyere, tengo que escalarlo, tengo que murmurar. No, el pastor ya me oyó. Lo amo y en amor voy a estar más atento porque para mí es un pecado con el cual lucho, que no es el mismo con el que lucho. ¿Estamos? Entonces, cuando hablábamos y cuando veíamos qué fue lo que pasó con la comisión de apoyo, que de alguna forma, por su mal entendimiento, creyeron que tenían la misma jerarquía del pastor, que tenían la misma autoridad del pastor para decirle, esto se tiene que hacer así, si usted no, pero usted es un terco. No, porque tenemos posiciones y creo, y en eso quiero ponerlo sobre la mesa, es eso es lo que ven ellos, cómo les quitamos eso, lo que ven. Ahora, eso es lo que vemos nosotros. Nosotros nos hemos acercado al pastor Carlos Franco a decirle, y él nos ha demostrado que es autoritario, que es un monopastorado, que es terco, que es necio. No sé, a mí personalmente no me parece. Entonces, la aclaración. Ahora, habla el pastor y, por favor, para ver quién más quiere hablar. Como único pastor. Dianita, tú preguntas, la opinión del pastor Javier, no, es nuestra confesión de fe. Nosotros somos una iglesia confesional y esa es la dinámica de una iglesia adherida a la confesión de fe de Londres. El pastor la explicó, no es su noción, es la noción que nosotros como iglesia adoptamos en las políticas que nos rigen, un gobierno congregacional. Tú preguntas por qué tuvimos que hacer una asamblea, y esa sí te la voy a responder con claridad. Porque cuando la asamblea juzgó la cosa tratada, lamentablemente hubo personas que empezaron a murmurar, a llamar a otros, a especular sin evidencia sobre mi integridad. Empezaron a hacer afirmaciones de que yo estaba teniendo una manipulación de las ayudas de la iglesia. Empezaron a afirmar con datos privados de la comisión asuntos que se trataron en la comisión sin ser ni siquiera miembros o sin tener la autoridad para acercarse a esa información. ¿Por qué tuvimos que hacer esa asamblea? Porque donde el proceder determinado de la asamblea se hubiera respetado cuando la asamblea dijo, acá ya no hay nada. El pastor empieza a predicar el 20 de febrero, todo hubiera terminado ahí. Pero empezaron a llamarse, empezaron a reunirse. No, es que esto es de fondo. No, es que acá hay otros asuntos que tratar. No, es que hay pruebas de que el pastor está utilizando las ayudas de la iglesia. No, es que hay pruebas de que el pastor está haciendo eso. Entonces, ¿por qué tuvimos que hacer? Para decirle a los nuevos que lo único que se trató en la asamblea fue un asunto de Lot y que lo demás eran acusaciones sin evidencias. Asistentes empezaron a acercarse. Pastor, ¿esto cómo hace? ¿Usted qué hizo? Lo que usted hizo es gravísimo, porque nos están diciendo que no es el lote. El problema no fue la casa. El problema es que usted tiene otros pecados ocultos y que no quiere que se demuestren. Entonces se hizo una asamblea para decirles, este es el asunto. ¿Por qué llegamos a esto? Porque si los hermanos que le entregaron información malintencionada hubieran dicho, vamos donde el pastor, traiga su testigo y traiga sus evidencias, no hubiéramos tenido que hacer una asamblea. Pero los hermanos empezaron, ay no, sí, venga, mira lo que me dijeron del pastor, venga, mira lo que me dijeron del pastor, venga, mira lo que están acusando. Y ese pecado de murmuración es el que nos tiene, mira. Por eso se hizo una asamblea, para volver a cerrar y decir, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que sucedió. Ningún otro asunto debe tratarse por la asamblea, porque no saltó Mateo 18. Esas acusaciones que ellos hicieron hoy no tenían el derecho bíblico de traerlo a la asamblea. Bíblicamente no podían hacerlo, porque no pasó el segundo testigo de Mateo 18. Y de esa misma forma yo procedí con ellos. Hermanos, yo no tengo por qué decir de ustedes nada diferente a lo que ya hablamos acá. A la asamblea se traen, lo leímos, cosas que ya cumplieron en testigo. Así que les pido el favor de que entiendan por qué se hizo otra asamblea. Porque habían personas murmurando, utilizando comentarios y chismes, dividiendo la iglesia. Por eso se hizo la asamblea. Las personas que me han preguntado, se han acercado, pastor, no me gustó cómo hizo su descargo. Hermano, lo hice por esto y por esto y por esto. Lo hemos tratado en privado. Pero no tenemos por qué escalar a la asamblea cosas que no han saltado a Mateo 18. Esa es la razón por la que tuvimos que hacer la asamblea. Porque estaban haciendo acusaciones mías. ¿De mi esposa? De mi sueldo. ¿Del sueldo? Ay, es que el pastor se queda con las ayudas de la iglesia. No hay una sola ayuda que no pase por la comisión y por los diáconos. Llámame. Cosas asunto. Es que el salario, hermanos, perdona, y me alegra que ustedes hayan despedido a los hermanos con amor. Pero también es mi derecho decirles, muchos de ustedes me han pisoteado en su trato al haber repartido y dicho cosas sin haber dicho, tráigame las evidencias. Así que en este punto yo les pido también respeto con mi esposa y conmigo, porque llevamos cuatro meses en esto, 4 meses reuniéndome día a día, semanas. Pastor, usted dijo esto, pastor, usted por qué dijo esto, pastor, verdad lo que están diciendo usted, hermano, llevo 4 meses sin poder pastorear la iglesia. Entonces yo les quiero pedir, esto se cierra y sigo pastoreando, o la asamblea hoy toma determinación, porque está en juego el nombre de la iglesia. Hermanos, ¿qué pensarían las personas que están en, por ejemplo, el programa de Aprendiz Ministerial? No, es que en esa iglesia se están manejando mal los dineros. No, es que en esa iglesia están robando. No, es que en esa iglesia, es que nosotros somos una iglesia congregacional, pero allí hay un pastor que está estableciendo un monopastor. Hermanos, pensemos en que lo que hacemos no solo afecta a la iglesia local, sino en nombre de Cristo en medio de una ciudad. Entonces, espero con esto poder ser claro, porque se procedió de manera pecaminosa para querer dañar mi nombre. Y no se habló antes, porque estábamos esperando que los hermanos se fueran en paz sin causar ningún mal. Eso fue lo que pasó. Listo, les nombre completo. Fernanda Fuentes. Mis hermanos, bueno, yo creo que es importante en el balance de lo que está sucediendo poner de manifiesto una cosa. Cuando nosotros estudiamos el libro de las llaves del reino, el libro establece puntualmente que nuestro tipo de gobierno congregacional por confesión bautista debe ser un gobierno congregacional con pluralidad pastoral, no con un solo pastor. De hecho, hay dos que no se pueden tomar como congregacionalismo, que es el democrático y donde hay solamente un pastor. Nosotros vemos que por las razones que tenemos como iglesia, pues este es nuestro caso. Hay un congregacionalismo donde una llave la deben tener los ancianos, porque no hay un solo versículo bíblico donde haya un solo pastor bíblicamente, sino que habían ancianos, o habían obispos, o habían pastores, que son sinónimos entre ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí entendemos, escuchando las razones de los hermanos, escuchando al pastor, que tenemos una necesidad enorme, y es, vamos a poner la lupa entre una comisión que pueda hacer veeduría al pastor, porque el pastor no tiene un par en el pastorado, en su, como anciano. O sea, no hay un par, la única persona que puede ser par del pastor es otro anciano. No lo tenemos en la iglesia, entonces necesitamos, en este momento tenemos solamente un diácono. Digamos, mi propuesta, ¿cuál es? Que hayan por lo menos, hermanos, a consideración, tres personas que puedan estar haciendo, no sé si le vamos a llamar comisión porque sé que es un término extra bíblico, pero el término que le queramos poner, que lo podamos mirar y que sean por lo menos tres personas que estén acompañando el ejercicio ministerial de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque dentro de las políticas de la asamblea, dentro de nuestros deberes como asamblea, que son tres, básicamente elección, aceptación en la membresía y regulación. Entonces, dentro de esos tres elementos que nosotros tenemos como asamblea, debemos procurar que este tipo de cosas no se nos vuelvan a presentar, mis hermanos. O sea, el hecho de que hayan seis personas fuera de la iglesia, que son nuestros hermanos, por temas que se dijeron que vienen de hace 2 años, ¿cómo nosotros como asamblea vamos a poner la lupa en eso? También dicen nuestros derechos como personas de la asamblea, que si nosotros requerimos acompañamiento de una iglesia hermana, afines nuestras convicciones, debemos solicitarle. Entonces, es que pongamos a consideración si para este caso necesitamos acompañamiento de una iglesia hermana o de otras iglesias hermanas, porque lo necesitamos, hermanos. O sea, esto pone absolutamente de manifiesto que necesitamos ese acompañamiento, que necesitamos esa veeduría mientras el Señor nos provee otro anciano en esta iglesia y poder cumplir lo que dice la Escritura, tener ancianos para que no se presenten estas cosas. El que sigue. Creo que es importante porque ya son cosas también de la teología de nuestra iglesia. Es cierto, la Escritura habla de ancianos en plural, pero ninguna iglesia de Hechos de los Apóstoles inició con pluralidad. Siempre hay un momento en cualquier iglesia naciente que hay un pastor. O sea, no podemos decir que una iglesia no es iglesia hasta que hayan dos pastores. Debemos caminar a la pluralidad y es algo que sí. De hecho, una de las cosas por las que tratamos de que hombres prediquen en la iglesia, de formar hombres, es porque la iglesia cree que en la pluralidad pastoral. Entonces, mira lo que tú dices. Es que la única autoridad que tiene la iglesia son esos tres elementos, sí, en cuanto a las decisiones públicas, pero la asamblea, ¿cierto? La asamblea. Pero en cuanto a lo que se dice, es que el único par es un pastor o otro pastor, ¿para qué? Autoridad. O sea, los ancianos tienen una llave, la asamblea tiene la segunda llave. Por eso. Una es uno. No, o sea, lo que voy es. ¿Para qué? O sea, ¿autoridad de qué? Para gobernar y administrar la iglesia. Es que esa no es la tarea del diácono. Ojo, mire eso. La tarea del pastor es ¿cuál? Pastorear la iglesia según los términos que bíblicos. ¿Cómo audita la iglesia al pastor? No, o sea, cada domingo. Por la predicación. Entonces, si yo llego a predicar una herejía, ¿necesitamos otro pastor para que me corrija? No. ¿Qué hace la iglesia? Entonces, viene el hermano, es que el conducto está. Viene el hermano y dice: pastor, eso que usted predicó es una herejía. No es una herejía. Bueno, vengo con otros testigos, sí es una herejía, no es una herejía. Lo llevamos a la asamblea y la asamblea dice: lo que usted predicó es una herejía. Esa es la forma en la que funciona nuestro gobierno congregacional. Así funciona la iglesia. Si el pastor llega a tener un mal proceder con un hermano, eso no lo hace otro pastor, eso lo puede hacer cualquier hermano pastor. Es que usted me habló de una forma pecaminosa y voy a hablar con otro hermano para que venga y se arrepienta. Y si no, entonces vamos a... Hermanos, es que los canales están. ¿A qué debemos apuntar? A tener una pluralidad. Pero no pensemos, porque entonces vamos a pensar que la solución de este problema es cuando hayan dos pastores. Y si resulta que los dos pastores nos amangualamos, vamos, entonces necesitamos rápido un tercero. Hermanos, no. O sea, lo que cuida la iglesia no es que hayan más pastores. La razón de la pluralidad es para poder cuidar todo el rebaño de manera eficaz. No porque haya una desconfianza. Pilas, yo voy a estar pendiente de usted, que me robe el dinero. Y usted, es un, o sea, esa visión de la pluralidad no existe. Ustedes tienen toda la autoridad de velar por mí hasta que tengamos otro pastor. Pero cuando llegue ese pastor, no es que nosotros nos vamos a estar examinando a ver quién está. Esa no es la visión congregacional. Y creo que Fer tiene algo acertado. Necesitamos el acompañamiento de una iglesia, como lo dicen las políticas, no para que gobiernen la iglesia, para que nos enseñen a administrar correctamente la autoridad que tenemos. Porque la historia del gobierno congregacional no la inventamos nosotros. La iglesia está constituida de esta forma desde antes que nosotros fuéramos llamados a ser una iglesia. Entonces, en eso quiero que tengamos claridad. Lo de la comisión no es un asunto bíblico. Y lo que hacía la comisión, claro que lo puede hacer la iglesia. Y cuando tú dices, es que seis hermanos se fueron por razones específicas. María Lucía se fue por razones específicas de la casa y el otro. Nada tiene que ver con el ejercicio de autoridad pastoral sobre ella. Sandra se fue porque afirma que yo no atendí sus correcciones, correcciones que no tienen ningún sustento ni ninguna evidencia. Mauricio y Carlos, como miembro de la comisión, dos hermanos, refieren que se van porque en mí hay un monopastorado sobre asuntos que nunca escalaron a la asamblea. Entonces ellos hicieron mal su papel, porque ellos entonces debieron traer evidencias a la asamblea. Entonces la solución tampoco es una comisión, porque si la solución fuera la comisión, ¿por qué estamos acá en esto? No es la comisión, es la iglesia. La iglesia maneja eso. Entonces, si la solución fuera una comisión, ¿por qué se fue? ¿Y por qué este monopastor sigue acá? Porque no hay evidencias reales y objetivas de que yo estaba haciendo lo que ellos decían. O si no, ¿por qué no las presentaron? ¿Por qué seguimos en muchas veces y muchas personas? Mi nombre es Héctor Guerrero. Hoy estamos asistiendo a un entierro. Ahí veo el hueco, ahí veo el cadáver. Echémosle tierrita y dejémoslo allá ahí. Sigamos los que estamos vivos. La cosa ha sido juzgada en derecho. Cuando la cosa es juzgada y se apeló y se punto y quedó allí, no hay nada que descalifique a nuestro pastor para ejercer sus funciones y su oficio, completamente validado por la escritura. No hubo argumentos de ninguna índole que diga el pastor, por los aspectos bíblicos, no puede ejercer sus funciones y su pastorado. Él es un siervo del Señor, ha reconocido su pecado. El que no lo quiera perdonar, lastimosamente es problema de él. Él pecó, él lo reconoció. ¿Usted lo puede perdonar? Yo lo puedo perdonar. En Cristo lo podemos perdonar. El que no lo quiso perdonar y decidió abandonar, Dios lo ayude también. Y bueno, aquí quedamos. No sigamos oliendo ese cadáver. Ya olió muy maluco, ya llevamos oliéndolo un tiempo. Y ya creo que ya echémosle la tierrita, ya para que no huela más. Y sigamos adelante con los que estamos, con los que quedamos. Y Dios nos ayude, hermanos. Identifique. Bueno, Luis Fernando Salazar. Primero, yo creo que pudiéramos hablar todos y hablar muchísimas cosas. y nunca terminaríamos acá. Entonces, yo prefiero callarme muchas de las cosas que podría decir acá para no monopolizar la palabra. Y prefiero decir cosas que solamente podría decir yo, por la posición que tengo frente a mi hermano y a los hechos que sucedieron. No voy a hablar todo de la casa, pero sí voy a hablar los comentarios que hizo Mauricio, por ejemplo, específicamente sobre mi hermano y mi familia. Creo que tengo ese derecho, ¿cierto? Entonces, él habló y dijo, por ejemplo, dentro de lo que dijo, y lo copié textualmente, que lo que había sucedido con la casa del pastor y todo lo demás daba lugar a que otras personas, entre otras cosas, hablaran de que se estaban manejando mal los dineros de la iglesia. Y me parece gravísimo porque todos tenemos claro que en el hecho nunca se ha considerado que haya habido mal manejo del dinero. Entonces, eso quiero dejarlo claro. También habló de que la persona que había hecho la donación lo podía estar haciendo con un mal corazón, ¿cierto? Y está, no conoce a mi hermano, desconoce totalmente toda la situación y está opinando sobre el corazón con el que mi hermano hizo lo que ha hecho. Y no lo hizo solo en el caso del otro pastor, sino que también lo ha hecho con la iglesia, y estamos acá reunidos y tenemos muchas otras cosas por su generosidad. Y en ese caso, entonces ahí sí no miramos a ver con qué corazón está haciendo él las cosas que está haciendo. Habló de que las otras dos personas del lote no se habían beneficiado. Y las otras dos personas son Pablo y el mismo Carlos Hernán. Y recibieron un lote que comercialmente valía más de 100 millones por 33 millones. Y las dos personas quedaron de hacer el pago en los siguientes 6 meses y las dos personas se demoraron más de 2 años en pagar los 33 millones. Incluyendo Carlos Hernán. Y ese hecho, yo creo que da mucho que hablar, precisamente como testimonio, porque no honraron la palabra, porque Carlos Hernán no honró la palabra que había dado mi hermano de efectuar el pago en ese momento, y porque ellos también se beneficiaron grandemente, y el pastor no fue el único beneficiado. Entonces creo que miraron las cosas con la parcialidad de un corazón pecaminoso, ¿sí? Y no juzgaron con justo juicio, ¿sí? Entonces, los otros puntos los dejo así, pero yo creo que sí hubo, y gran parte de la molestia de ellos, creo yo, surgió precisamente por lo de la junta en la que hacían parte, y al elegirse el pastor, ellos se sintieron huérfanos de poder, y eso es lo que pasó, y extrañaron el poder que tenían, y eso es lo que yo escuché ahí. Personas dolidas porque habían quedado huérfanas de poder. Gracias. Gracias. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Antonio, obviamente pues todos me conocen. Yo creo que vale la pena resaltar varias cosas. Entiendo lo que el hermano comparte, aprovecho también para resaltar un hecho, y es: hemos estado todos indicando que es importante que no supongamos, que no especulemos. No me ubico en este punto de manera pública en ninguna de las dos posiciones, ni en la posición de las personas que se acaban de ir, ni en la posición que se ha tomado generalizadamente por parte de la Asamblea. Sin embargo, sí quiero resaltar que es importante no dar pie para nosotros especular acerca de cuáles fueron las motivaciones o cuáles fueron las razones por las que estos hermanos hicieron lo que hicieron. Una duda me surge a mí en medio de todo esto. Todos saben que yo no he estado muy presente en los últimos meses, no me he enterado de muchas de las cosas que han ocurrido. Sin embargo, veo que la razón por la que estuvimos aquí presentes hoy es que queríamos conocer las razones por las que los hermanos estaban yendo. Ahora, cuando el hermano Carlos preguntó al pastor cuál era su posición frente a esto, veo que por parte generalizada se ha estado cuestionando el cúmulo de afirmaciones que los hermanos presentaron allí. Sin embargo, no logro llegar a la conclusión de si entonces estos seis hermanos, o sea, todos según la posición que el pastor presenta, y el pastor es mi amigo, lo amo grandemente, pero no puedo negar que tengo dudas respecto a muchas cosas. Todos los seis hermanos que se pararon allí, que hicieron afirmaciones que cuestionaban el carácter de su persona, estaban mintiendo en todas y cada una de las afirmaciones que hicieron, que no solo se concluyen en el monopastorado y estas cuestiones. Porque yo he visto sí que se ha dicho en varias ocasiones, son posiciones personales, sí, pero son posiciones personales también cuando usted las presenta y también cuando el hermano las presenta, porque todo lo que se dice, dicho desde mi persona, es algo subjetivo, o sea, es mi percepción de la situación. Entonces vale la pena resaltar que nadie es dueño de la verdad, estamos en busca de la verdad. Se supone que eso caracteriza a todo cristiano, el buscar la verdad por encima incluso de sus afectos. Lo amamos, claro que lo amamos, pero si en el transcurso de análisis de toda esta situación concluimos que quien está errando es usted, tendríamos que reconocerlo también, y vale la pena que tenemos que reconocer eso. O sea, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, se ha cuestionado incluso de una manera un poco burlesca, se ha hecho mención de los descargos que los hermanos hicieron. Creo, hermano, usted ha sostenido un tono de afectación emocional en muchas situaciones, obviamente, porque es algo que duele. No entiendo qué es lo que le genera gracia al resto de la asamblea cuando lo que se está cuestionando es el carácter del pastorado, y eso a su vez también se refleja en que la asamblea ha actuado con la misma falta de carácter, autoridad, conocimiento y compromiso, porque eso es lo que realmente se evidencia. Entonces realmente me preocupa, bueno, se dijo, entonces los hermanos dijeron todas esas cosas, todo es falso, pastor, todo lo desconoce, o usted reconoce que hay en todo lo que ellos dijeron algunas cosas que son ciertas, porque realmente sin eso no podemos proceder, y veo que nos desviamos en muchas otras cosas. Algunos están defendiendo las posturas de sus familias, eso está súper bien, eso es su derecho. Pero sí, realmente eso me tiene muy confundido, me tiene inconforme, obviamente, como muchos de ustedes, y valía la pena resaltarlo esto. Y también vale la pena decir que esto no debe operar como si nosotros fuésemos una empresa o una organización toda protocolizada, porque el propósito del Señor cuando fundó una iglesia fue conceder más un espíritu familiar que de empresa. Si alguien tiene algo para decir, tiene el derecho y el deber de decirlo, y nosotros tenemos la obligación de escucharlo, así nos parezca una bobada, así eso nos parezca irrelevante, tenemos la obligación, porque Cristo ha dado la autoridad a su pueblo para que comunique todo lo que le parezca, guiado por el Espíritu Santo. Nosotros juzgamos comúnmente si viene el Espíritu o no, pero debe ser escuchado, porque es el pueblo del Señor, todos y cada uno. Antonio, pero usted inició diciendo que no era adecuado que hiciéramos juicio de valor y terminó haciendo un juicio de valor sobre la actitud, sobre la actitud que todos estábamos teniendo. Usted se contradijo. Siempre va a ser un juicio de valor. Pongamos de orden esto, por favor. Mi hermano, mira, lo que tú estás diciendo es cierto. O sea, por eso el siguiente punto es, ya presentados los descargos, la asamblea va a estimarlos o va a desestimarlos. Entonces, algo importante. Creo que sobra decir, ahí están las actas, en ninguna de las dos ocasiones en las que yo he hecho descargos me he parado como una persona sin pecado. O sea, los dos descargos hay una afirmación de que he pecado y he dicho específicamente en qué áreas. Cuando decimos, y creo que Dianita ahorita lo decía, es que cuáles son las cosas personales, es la razón que ellos atribuyen a por qué hice lo que hice. Y es en eso en lo que yo digo, hermano, usted no puede decir, por ejemplo, es que el donante era asistente de la iglesia, usted tiene que aceptarlo. Yo no tengo por qué aceptarlo porque para ese momento no asistía a la iglesia. Es que ustedes eran amigos. No, eso no es cierto. Yo con él hablé tres veces y dos de esas fue para definirlo del auditorio, por decir cosas de ese. Entonces, cuando digo cosas personales, no es que hayan acusaciones que ellos hayan hecho acerca de mí, pero para responderte brevemente, Toñito. Entonces, primera pregunta, soy pecador. Hermano, eso no necesita preguntárselo a nadie. La Biblia lo dice. En mí hay pecado. Segundo, sobre la situación en particular, yo expresé y reconocí que había pecado y di mis descargos de mis consideraciones. Unos están de acuerdo, otros no. La asamblea se pronuncia de acuerdo a esos descargos en ese asunto en particular. Y lo que tú dices de que se está privando el derecho de hablar, hermano, es contradictorio a la misma reunión que hoy estamos haciendo. Estamos tratando de ordenar cuáles son las cosas que debemos tratar en este momento y cuáles no. Entonces, es bueno que no nos llevemos tampoco de las pasiones y no quiero que pasemos a algo que queremos evitar, que ya empecemos como a generar tensiones entre nosotros. Miren, hermanos, desde que iniciamos hoy el culto llegamos a conclusiones. Desde que iniciamos hoy la instrucción bíblica, quisimos preservar un espíritu que creo que en este punto no debemos perder. Aquellos que desean decir más cosas que no corresponden a lo tratado hoy, hay una legítima forma de solicitarlo, hay una legítima forma de hacerlo. Es escribir, venga, tengo esta idea, me parece esta idea. Cuando decimos, venga, no nos salgamos de eso, no es porque queramos callar también, es porque queremos darle un orden, porque así como Dios es un Dios misericordioso y compasivo, también es un Dios de orden, y queremos tener orden para impedir que esto se vuelva una tensión entre nosotros. Miren, estos no son vanos. Y lo que Tonito dice, hermano, acá hay percepciones. Ellos entregaron sus percepciones, yo di mis descargos al respecto, de acuerdo a lo que ustedes han visto. Deben estimar o deben desestimar los descargos. Es que ese es el valor de la asamblea. Porque no podemos generar esa suspicacia, ¿cierto? De que, uy, venga, entonces seis hermanos vieron algo que el resto de la membresía no vieron. Si lo vieron, volvemos al mismo punto. ¿Por qué entonces no se siguió Mateo 18? Si hay esas evidencias que ellos expresan, y no se trata de si son 6, si son 10, si son 20, y si mañana son 50, pero no hay evidencias, no hay testigos, entonces el número es lo que marca la veracidad de un descargo. Yo acá lo único que estoy pidiéndole a la asamblea es, ya se presentaron los descargos, yo no tengo nada que agregar a mis descargos. Ya, basado en eso, asamblea, estima o desestima, es que ese es el punto. Claro que nos duele que sean 6, y significa que ellos no han visto pecado en mí, por supuesto, y no solo ellos, ustedes. Ustedes conocen mis luchas. Cada uno de ustedes, de alguna forma, les he contado cosas en las que he pecado, pero de la lucha propia de un creyente, no nada que ponga en tela de juicio mis competencias para ser pastor. Entonces, mi hermano, acá no se está tratando de negar pecado, y sí, lamentablemente no estuviste en las asambleas para ver que públicamente lo dije. En las dos lo dije, he pecado. En las dos expresé, hay pecado. Pero no acepto las acusaciones que vienen detrás de esa solicitud de confesar mi pecado. Mauro decía, es que no acepta la depravación total. ¿Cómo que no si yo la enseño? ¿Cómo que no si todo el tiempo les digo, hermano, somos ciegos a nuestro propio pecado? Lo venimos enseñando todos estos domingos. Cambios profundos, todos, me incluyo. Todos tenemos una puntica de un iceberg que vemos, pero no conocemos la mayoría de nuestras motivaciones internas. Hoy Mateo lo enseñó. ¿Quiénes no nos llamamos hoy ya después de la enseñanza de Mateo? Todos. Acá el asunto no es si somos o no somos destripadores. La escritura ya dio un veredicto sobre eso. Acá el punto que se estableció es, hay algo que impida mi competencia como pastor. La asamblea ya se pronunció sobre este asunto. Ahora los otros descargos, estímenlos como asamblea, pero por favor, sin perder el amor, o sea, sin perder el buen espíritu con el que iniciamos. ¿Listo? Los hermanos ya presentaron sus descargos, cada uno puede tener una percepción de lo que dijeron y cómo lo dijeron, pero nuestra tarea no es juzgar las percepciones, la tarea no es juzgar nuestros afectos, la tarea es, ¿qué dice la escritura? Se presentaron descargos contra un anciano, hay evidencias. Hay testigos que la respalden. Si están ahorita en la asamblea, pasa a votar. Susana y Dianita. Buenas tardes, mi nombre es Susana Pacheco. Pues yo sí he visto realmente en esta asamblea en parte un tono burlesco y la verdad no estoy de acuerdo con eso. Sí, es verdad que hablamos de la unidad, del amor, de todo, y que no deben haber bandos, y que no debe haber, o sea, pero todo eso se está quedando en palabras. aquí yo no veo eso. Primero de con iglesia. Porque cuando empieza a favor de alguien, entonces sí, bravo, sí, hágale, sí, de una. Pero cuando alguien se levanta, y que bien lo dijo, no está ni a favor de uno ni está a favor de otro, lo dijo cuando empezó, entonces ahí sí, a caerle. Y eso sí nos pasó, eso sí nos ha pasado en las otras ocasiones, y usted lo sabe también. ¿Cómo he visto? Pero aclara, eso nos ha pasado, espera, manita, que no parezca como que ha pasado, sino que ha pasado en la asamblea. Ya lo voy a explicar. ¿Qué he visto hoy? Me recuerda mucho a lo que pasó con Jesús anteriormente. 8 días diciéndole, bravo, viene Jesús. Y a los 8 días, ¿qué pasó? O sea, los hermanos que se acaban de ir, todos nos fuimos, los saludamos, los despedimos. Pero ahora, ¿qué estamos notando acá? ¿Qué estamos diciendo? O sea, son pecadores, se fueron por pecadores. Y perdonen la torpeza de mis palabras, pero es como la idea que quiero, o sea, dejar. Sé que de pronto puedo estar diciendo cosas que pueden decir que no es así, ustedes mismos la valoran, pero, o sea, decir los hermanos, perdón, hermano, los hermanos pitadores que se fueron, me parece una falta de respeto con los hermanos que se fueron. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron los hermanos. O sea, quiero dejar claro que es que no estoy de un bando ni del otro. Ni estoy atacando al pastor, ni estoy atacando a los hermanos que se fueron, sino del mismo amor que estamos hablando, no lo estamos viendo. No se está viendo reflejado. Y eso es doloroso. De verdad que toda esta situación es dolorosa. Y perdón que, o sea, no quiero, como se ha dicho en otras ocasiones, manipular por medio de las lágrimas, pero de verdad que duele como iglesia. No quiero como dar más vueltas. Lo que quise decir es que el amor que estamos hablando, por favor, lo tengamos a la hora de expresarnos. Ya te pasó. Mira, Susana, eso que tú acabas de decir es una necesidad legítima que tenemos como miembros. Bien. ¿Sí? Y eso es algo que en esta iglesia tenemos que aplicar. Y no es que estemos exentos a caer en eso, es que tenemos que aprender a expresarlo en el amor que tú dijiste. O sea, hay una clara evidencia que los corazones están comprometidos, ¿cierto? Y en este punto es cómo vamos a restaurarnos los unos a los otros. Y tú nos has dado la respuesta. En amor, en respeto y en mansedumbre. Pido perdón delante de ustedes si en algún momento Nitón se sumó a esa práctica. Porque sí, mi corazón está comprometido en muchas cosas. Y de verdad para hoy, mi único deseo es sencillamente de verdad recordar a los hermanos por el bien que hicieron a la iglesia, ¿cierto? Pecado en ellos hay, pecado en nosotros sí. Ahora tenemos que lidiar con el más. Yo creo que en este punto tenemos que estar. Esa es la autoridad que tiene el cuerpo de Cristo. Y nadie la tiene restringida. ¿Listo? Por muchas torpezas que cometamos, la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Gracias por tu acotación, gracias por tu participación. Porque ese es el ejercicio de esta asamblea. ¿Cómo vamos a terminar esto en amor? ¿Cómo vamos a terminar viéndonos con nuestros hermanos? ¿Cierto? Vuelvo y digo, no es fácil. Mire, queda en evidencia. Es fácil con la rapidez que nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Es fácil. Esto no es una mentira para ninguno. Y esto es un mal que está en todos. No podemos ignorarlo. Pero en la vida de iglesia es así como nos ayudamos a tratar con nuestra vida. Yo quiero aprovechar ahí, y ahí es donde, miren hermanos, queda en evidencia de que somos un grupo de personas pecadoras, que ante cualquier cosa que nos toque y nos afecte el corazón, vamos a reaccionar de acuerdo a nuestras concupiscencias. Yo soy rápido para ir a un y es parte de mi pecado. Y ustedes, no es por justificar el pecado, pero esto ha sido desgastante, triste, doloroso, ver muchas cosas que nos ha tocado ver en esta situación particular. Pero quiero, Susanita, que fuiste la que expusiste el pecado, pero estoy seguro que todos lo vieron. Y quiero, y ojalá puedan algún día, disculparme cara a cara con los hermanos que se fueron por la expresión que tuve. Y quiero, delante de ustedes, pedirles perdón por mi inmadurez, por mi rápida forma de decir cosas que ofenden y que se vuelven burlescas para todos. Les quiero pedir disculpas, y ese es el principio que quiero que me acompañen. Ustedes me eligieron para acompañar al pastor, para estar aquí, para de alguna forma servirle a la iglesia, pero créanme que este es un pecado que ustedes me acaban de exponer. Ayúdenme a que me sigan exponiendo los demás, porque necesito cada vez ser más como Cristo. Les pido perdón, que Dios lo bendiga. Luis, muchas gracias por esas palabras, porque pues la verdad yo pensaba decir lo mismo en mi sintonía de Susana. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Antonio y Susana. Pues no había hablado porque ya se me habían acabado las oportunidades, pero agradezco que ahí vuelvan y aboguen por la posibilidad de que se pueda hablar un poco más, porque no es solo un llamado para don Luis, creo que como asamblea no fue el único, y de verdad yo les digo que a mí me duele demasiado porque en fin me despedí de ellos. Y las palabras de ellos para con nosotros no fueron otras que Dios restaure esta iglesia, que Dios los levante, que el Espíritu de Dios. Y yo decía, qué diferente lo que estamos viendo aquí, porque aquí estamos viendo risas y cosas que me parece que no van, porque es que estamos hablando de un tema supremamente serio, y es la iglesia del Señor. Sí, entonces ratifico muy bien lo que estaba diciendo Susana, porque yo lo pensé dentro de mí. O sea, Señor, si yo me voy de esta iglesia por alguna razón, ese amor que los hermanos sienten se van a convertir en burlas contra mí, porque fue lo que sentí con los hermanos que se acabaron de ir, que se sentaban al lado de nosotros, que nos dan la mano y que nos ayudan, y ya después nos estamos viendo de ellos. Entonces, como si las palabras de ellos no contaran la seriedad y los años que ellos también llevan en Cristo, no cuentan. Y yo vuelvo y pregunto en el mismo sentido de Antonio, entonces lo que ellos dijeron, todo es falso, porque perdónennos si es que es tan complicado para uno, porque vuelvo y lo digo, así como Antonio habla del pastor, Paz, tú sabes el sentimiento de amor tan grande que tengo por ti, mi familia, todos, porque te conocemos hace años. Pero estamos en todo el derecho de cuestionar que 6 personas de ese círculo tan hipercercano a ti hayan dicho en algún momento, venga, qué pena, pero algo pasó. Y se quebrantó la confianza que tenían en él. Entonces estamos en todo el derecho de cuestionar. Si hay otros que efectivamente dicen, no, yo voy a donde va el pastor, de manera que donde él diga, pues hombre, eso es lo que nos ha enseñado la Escritura. Y el pastor lo decía, hay que coger los afectos y hay que ir por la verdad. Yo no estoy diciendo que el pastor le esté diciendo algo que no es. Estoy diciendo que hay que escuchar las cosas, y por eso solicité en compañía con mi madre, que esto era necesario. Porque es que uno las cosas no las saca ya así como dejemos así. Bueno, pues hay que conocerlas. Ahora, yo digo, como asamblea, no sé si es que no estamos haciendo las cosas bien, porque cuando yo recibo mi paso, me dice, a mí no me llamaron con otros testigos, ¿cómo ha sido para saber eso si ya los otros ya no los tienen para preguntar? Con todo el cariño, ¿sí me hago entender? O sea, entiendo, cuando yo hablo, y no estoy diciendo que la iglesia deba manejarse de esa manera, no estoy diciendo. Pero cuando yo tengo 2 niños, que es mi contexto escolar, yo escucho al uno y al otro no lo escucho a los 8 días ni 2 días después, sino, venga, jovencito, ¿qué pasó? Venga, jovencito, ¿qué dijo usted? Aquí los dos. A ver, ¿usted qué vio y usted qué vio? Aquí. Pero eso ya lo dejamos pasar, y son errores, y por eso al principio, a pesar de que dijeron que no va el tema, me parece que sí va el tema. Porque no tenemos que hacer correcciones como asamblea, porque si no, esto no estaría pasando. Si nosotros hubiéramos hecho, incluidos como miembros, las cosas bien, de tomarnos las cosas en serio, de cuando estamos hablando es una cosa seria, porque es del Señor, y aquí estamos hablando de hermanos en Cristo, y aquí se está hablando de las cosas del Señor. No debería ser un chiste, es una cosa real. Entonces la pregunta es, ¿para qué el pastor no le conteste? Porque no somos perfectos y las cosas las hicimos bien. No las hicimos bien, porque 6 hermanos no están. Por las razones que cada uno tome y diga, no estoy de acuerdo, tal se fue, pero había que escucharlos. Y eso no se había hecho desde el principio. Y si de pronto eso hiere susceptibilidad, vea, volvieron y abrieron una herida, había que hacerlo. porque los ciclos se tienen que cerrar. Porque si se fuera cualquiera de ustedes, a mí me dolería. Porque es que, como así, entonces ustedes no son nadie. Si son hermanos en Cristo, entonces a uno no le duele. Entonces, no, entonces yo sí pienso que las cosas sí, y muy horrible, que entonces va a volver a hablar, y una segunda vez y una tercera, pues ¿qué hacemos, hombre? Y las cosas hay que hablarlas. Entonces yo sí digo que nos falta en ese sentido mucho respeto por la situación, por los hermanos, que Dios los lleve con bien a donde sea que los lleve y que a nosotros nos asista. Un paréntesis chiquito, y es, vale la pena que, Dianita, y quiero dejarte claro algo, y es, o sea, yo acababa de dar mis descargos y mis disculpas por la situación, pero no quiero que, y te lo digo con mucho respeto, volviste a decir que esto no se vuelva un chiste, no, lo volví chiste yo por mi pecado. Bueno, pero por eso pido disculpas y no lo generalicemos, porque fue algo que se malinterpretó, o sea, se manejó mal, no se malinterpretó, se manejó mal, y fue un pecado que además influyó en toda la asamblea, pero no lo generalicemos, es que lo volvió un chiste, no, se tomó una actitud que fue pecaminosa, de la cual, gracias a una hermana, me soltó, me disculpé, espero no volver a pecar de esa forma, tener la lástima de los demás, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, pues quiero dejar presente eso. Mi nombre es Angélica Torroza. Bueno, sí, efectivamente todo este tema ha sido muy, muy doloroso. Aunque algunos no hayamos despedido a los hermanos en este momento, como lo hicieron varios, por X o Y razón, no quiere decir que no haya dolor en nuestro corazón porque se vayan ellos. Pero lo que sí me genera a mí una incongruencia es cómo podemos nosotros llamar verdad a una opinión personal. Todo lo que nosotros oímos allí en los descargos de nuestros hermanos, a excepción del hecho del pecado que era mentira, se convirtieron en percepciones, puntos de vista personales, y creo que todos, cada uno de ellos, lo ratificaron. Dijeron, es mi punto de vista personal. No... Creo que eso es supremamente importante, porque para poder nosotros evaluar al final de esta asamblea, es necesario que todos los aspectos y descargos que se dieron del pastor necesitaban un testimonio, un testigo y un protocolo que se cumplió además a través de la palabra del Señor. Y hoy en día se está diciendo que no se llevó a cabo, y eso no es cierto. Todos somos testigos de que cuando se hizo el descargo de la mentira del pastor, el pastor hizo lo que debía hacer de frente de la asamblea. Entonces, independientemente de lo que pueda estar pasando en nuestros corazones, que es corazones redimidos, que no dejan de estar dolidos por lo que escuchamos, ojalá que a partir de este momento y como conclusión de esta asamblea aprendamos a manejar este tipo de situaciones como se tienen que manejar a la luz de la palabra, y no continuemos con más y más murmuraciones afuera, porque si no, nunca vamos a cerrar este círculo en esta situación y para las que vengan, porque me duele saber que como fue el pastor, entonces llegó a la instancia que llegó, hasta tener que llamarlos a ellos a nuevamente hacer descargos en frente de la asamblea, cuando ya lo habían hecho como dice la palabra. Entonces, que sí quede claro cómo va a ser el proceder, y ya habíamos mencionado que eso va a ser motivo de otra asamblea, de cómo va a ser el proceder nuestro con los próximos casos, con los próximos pecados que seguirán efectuándose en medio de nosotros, pero que no tengamos que estar expuestos, que no tenga que estar expuesto a nivel general, como asamblea, con todos los descargos que cada uno de los de los de la asamblea tenga que venir a decir acerca del que pecó, porque creo que eso no es lo que dice la Biblia. Y no sé por qué eso tuvo que tener que vivirlo el pastor y su familia. No estoy de acuerdo, porque no dice eso la palabra de Dios. Se hizo como se debía hacer, y por ser el pastor se tuvo que llegar hasta la instancia que se llegó. Y no estoy de acuerdo. Mis hermanos, esto debe marcar un precedente para lo siguiente. Porque quiero que quede en el aire. Seis hermanos estuvieron en esto que había anunciado. Dios, vamos a quedar otra vez, no va a quedar otra vez con una zozobra, porque si se fueron seis, algo mal va a pasar. La Biblia ha provisto algo para eso, y es: si hay una acusación contra un pastor, la Biblia lo dice. Hay varios testigos que lo corroboran. Y si eso existe, presente en la asamblea. Si eso no está en la asamblea, te lo digo con respeto y también con el amor que te tengo, no es justo que sigas dejando en tela de juicio mi actuar, porque seis hermanos, y si hubieran sido diez, y si son quince. Entonces, a ti, Antonio, les pido, o sea, creo que ese manto de duda no se debe volver a dejar. En este caso, ¿qué es lo que nos manda la Escritura? ¿Por qué? Porque mañana van a volver a haber acusaciones contra él. Entonces, cada vez que haya una acusación en serio, yo voy a tener que ser sometido a esto. Cuando haya mi familia, o sea, es que, hermanos, mis hijos, o sea, tener que escuchar a mi hija decir, papá, ¿por qué están diciendo que eres un fariseo? ¿Quién vive en nuestra casa? ¿Quién sabe cómo me tratas a mí? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Por qué están diciendo eso? Entonces, perdóname que te lo diga, pero las acusaciones contra mí van a seguir viniendo. Y cada vez entonces yo tengo que pararme en la palestra pública a que cada vez que un hermano mande una carta y diga, es que para mí el pastor es un ladrón, ¿en serio otra vez voy a pasar por eso? Porque si esa es la forma en que la iglesia quiere gobernar, yo no lo voy a hacer, porque no es lo que dice la Biblia. Yo no puedo estar, cada vez que haya una acusación, entonces tengo que ser humillado públicamente. O sea, ese es el clavo que pastor. Llevo 4 asambleas. Llevo 4 meses. 4 meses. Porque a los hermanos, si yo soy eso, ¿por qué Mauro y Carlos, siendo tan cercanos a mí, Blanca, teniendo entonces los descargos contables, ¿por qué no traen las evidencias para que de una vez me descalifiquen? Entonces, si no hay evidencias, si no hay testigos, tú no tienes, y te lo digo con amor, que seguir diciendo, es que algo entonces tiene que haber porque seis hermanos se fueron. Perdóname, así son. Así son. ¿Y dudaste de la palabra de él, Diana? Sí. Así no van las cosas, Antonio. Por favor, espere con esto. Thank you.